centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Fue unos meses a casero, se hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena la radio. La ceniza no caía desde su cigarro.

Sí.

cuando llegaste con el jeep. Deciste para nunca, me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Mariposa de tu color.

DJ Sebas.